momento donde entra la cortina. Muy por bien, suerte, bien. La música no deja de aparecer y de ser, estar presente y con protagonismo importante en este programa. Bueno. Porque además de la columna de Heiser, tenemos una invitada musical que viene a mostrarnos su arte hermoso. Ella es Wendy Rosker. Gracias. Muy bueno, este aplauso. Qué lindo para lo que decís. Vos sos lindo lo que decís. No, vos sos linda. Vos sos linda la que decís. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí, ¿vos? Yo muy bien, por suerte, la verdad. ¿Vos cómo andás? La verdad, me vi bárbaro, un buen día. Yo te veo siempre bien. Como bueno, puede ser, arriba. Está bien. Arriba sí. Sí. Pero porque estoy muy abajo siempre, muy petizo. Tratando de subir. Soy muy fan de este programa, quiero decirles. Sí, claro, por supuesto. Me pongo muy nervioso. Gracias. Sí, bueno. está siendo filmada de una forma temerosa. No, estoy... Porque recordemos que tenemos nuestro live de Instagram que se pueden ver el momento preciso de a vivo y también por el tuyo personal, vivo, ¿no? Y el mismo personal que es Wendy Rosker, ok, o Wen Rosker para mis íntimos. Claro. Perfecto, para los mejores amigos. Para los mejores amigos. Quiero decir algo, ¿puedo hablar? Por favor, todo lo que quieras. Gracias. Soy muy fan de ella. ¡Ay, Luni! Sos como una hijita. ¡La Puluna! ¡La Puluna! ¡La Puluna! Yo soy tu fan. Y... ¡Ay! Nos besamos. ¡Flowers! Sí. ¡Flowers everywhere! ¡Flowers! Buena. Eso. Me hice fan de este programa porque los veo en vivo cuando lavo los platos. Espectacular. El mejor momento para ver. Es horrible lavar los platos. Bueno, Wendy, ¿qué es para vos la música? Muy buena pregunta, ¿eh? ¿Qué específica, aparte? Bien, sencillo. Sencillo. Como para arrancar a hablar. Claro. Bueno, si no te pregunto, ¿qué Wendy te gusta? ¿148 o...? No. Prefiero contar la otra, más divertida. La música es... es una buena compañera. Es una buena compañera de ruta. Uh-huh. ¿No? Que está ahí. Uh-huh. Está ahí y... Bueno. Hoy, por ejemplo, que no estoy en un buen día, es una buena claro, compañera. Es un buen bastón. Absolutamente. Y tuvieses que hablar de tu música particularmente, ¿cómo la describirías? ¿Podés describirla de alguna manera? ¿Tenés una forma de...? Mi música es algo medio... el lado B. Ajá. Para mí. O sea... ¿El lado B de quién? Mío. Ajá, muy bien. Supongo que habrán personas que también, si escuchan, se identificarán con ese lado B. Uh-huh. Para mí, como yo trabajo, digamos, los temas desde lo que escribo y después le pongo música. Primero viene la letra y luego la música. Claro, uh-huh. Primero escribo lo que toda la porquería que siento y a eso después le pongo una música y así sale. Entonces, si lo tengo que describir es como eso, es el lado B. ¿Qué te parece si ya habiendo descripto... ¿Descripto? Descripto también. Lo que es para vos también, no la mostrás, la música que haces. ¡Buena! ¿Qué hermosa. Te parece? ¿Conductor? ¿Vamos con una canción? Bueno. ¿Cómo es el nombre de la misma? Estúpida Luz. ¡Adentro! Bien, Wendy Rosker. Dice? Wendy Rosker, en internet. Incansable, disfrazada. Naomi puso coros al final. Todo esa ternura. Hermoso, qué linda voz. Hermoso. Gracias. Hermosa la composición. Y esto es una de las canciones que viene a partir de la letra y luego la uh-huh. música. Sí. Yo tengo una pregunta. Por favor. ¿Tenés algún ritual para ponerle para cuando te pones a escribir? ¿Te sentás como un momento, te viene? Sí, el ritual me parece, porque estoy tratando de recordar, es siempre cuando estoy sola, en realidad medio que lo busco. Estoy sola y me agarro el cuaderno, soy muy fanática de los cuadernos, y entonces también tengo como todo muy desordenado, soy una persona muy desordenada, y tengo muchos cuadernos con escritos por la mitad. Entonces siempre es en mi cama, a la noche, en pijama, y escribo. O sea, es como un laburo que decís, bueno, escribo, no es que escribís solo cuando te viene la inspiración, digamos. No, no me suele como... caer del cielo, claro. Bajar la info, pero por ahí a veces sí pasa, no sé, supongo que a todos los que escriben o tocan, qué sé yo. Yo vivo con una persona que también es músico y se despierta y soñó con una armonía. Pero bueno, él está como en otro planeta. Bueno, boludo, dale. Qué suerte de gente que hace esa. Soñaste con una armonía y baila, toca. A mí eso no me pasa. Pero bueno, me pasan otras cosas. Sí, pero qué raro eso. Generalmente los modos de composición es como al revés. Primero vienen eso, ¿no? Melodía, etcétera, y de ahí viene la letra. Pero me llama mucho la atención que vos hagas al revés para producir. Sí. Sí, es raro que... que toque y a eso le ponga... Sí, me pasa al revés. ¿Vos qué decís? ¿Será un...? Para mí, no sé cómo... ¿Cómo venís con la onda de la relación entre la música y otras artes? Lo primero que se me ocurre es literatura y demás. Por ahí, si tenés una cultura de lectora X, eso te genera una influencia que te lleva a producir de esa manera. Como, qué sé yo, hay gente que cuando escribe está más vinculada con la imagen claro, y empieza haciendo, no sé... poema, novela, etcétera, con descripción de una imagen. ¿Se entiende lo que vos ves? O inclusive la música también. Alguien que escribe poesía, no es raro que esté vinculado a la música. Exacto. Y que tenga como esa onda medio melodiosa a la hora de escribir. Tenés razón, no lo había pensado. Te cambié la vida, no sé. hay un antes y un después en ese momento. Sí, sí, sí. Wendy, fechas próximas. Este sábado. ¡Sí! ¡Qué lindo, qué suerte! Como para que nadie se olvide. O sea, es pasado mañana. Al toque. Ya. Sí. Este sábado a las 22 horas en el Auditorio Belgrano, en Los Jardines. ¡Qué lindo! Algo importante, es gratis. ¡Qué bien! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Y otra cosa importante, que hay cerveza. ¿Cómo? Ahí se aplaude. Le paramos para aplaudir. Todos aplaudieron ahí. Y además, churrasco. El canto desnuda. ¡Vamos! ¡Bravo! El auditorio Belgrano. Sí, espera que les digo, paso bien la dire, que siempre sí, me olvido. Por favor. No la sé. Es este sábado de 21:30 a 22:30. La querida Wendy Ross, que va a estar presentando su último disco. Espero pronunciarlo bien, que es Butó. Butó. Que tiene que ver con el antiguo arte oriental. Sí. Recuerden que el auditorio Belgrano queda en Rey Loreto 2348. Ahí, en el coqueto barrio de Belgrano, pueden venir perfectamente este sábado a las 21:30, que va a estar Wendy Rosker, dentro de un ciclo que es como cantarle bajo la luna, tengo entendido que tiene un nombre muy... Sí, está muy bonito. Y que también es llevar la música que vos hiciste, sobre todo para el último disco, a un formato mucho más acústico. Nada que ver. Claro. Correcto, que es un tema. El disco no tiene nada que ver con... O sea, son los mismos temas, pero en un formato así como ahora, tranquilo y... ameno. Y la, voy a tratar de no gritar, porque en el disco como... Sí, más para arriba todo. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? No, nada, yo no. Absolutamente no. La pregunta es siguiente. ¿Vos hacés versiones de las canciones que hacés en el disco? Porque una cosa es, bueno, si la canción nació... con la guitarra nada más, luego se lleva el disco y es como, no sé, es una se versiona los temas. Después cuando volvés a hacerlo con la guitarra, es la versión original, si querés. Claro. O versionás los temas en post lo que estás buscando. Porque hay como componerlos de vuelta, casi te diría. Y sí, en realidad, es pasar a formato acústico me costó un montón, porque yo salgo a tocar el disco siempre todo eléctrico. Me gusta que haya no lo repriman, me encanta. Dale. No, ya se aburrió trabajar. Este aplauso es para Naomi. No, Naomi. no quiere laburar más. Y dice, basta, déjame, quiero irme a dormir la siesta. Tienes razón, yo haría lo mismo. Que cante más. Me vas a acordar a Emi el martes, ¿no? De la semana pasada. Que también se puso a llorar. ¡No! ¡No! Sí. Yo veo que, bueno, sí, perdón. No, no, que, no me sí, que traje cosas. ¡Sí! Porque trajiste hemos, traje juguetes, sí, trajiste chicos, juguetes. Porque me parece que ustedes son re de juguetes. Sí, sí. Somos todos muñeques, ¿no? Sí. Son todos muñeques. No, lo dije como algo hermoso. Entonces traje para que juguemos todos en el último tema. Me encanta. Ay, sí. Pará. Pará, no. Yo quiero algo fácil, por favor. Yo quiero que, para contarle. No, cuidado, sí, porque se puede decir... malinterpretar este. No. ¿Cómo es, cuál es el nombre de este instrumento? Vibraslap. ¿Estamos? Vamos. Escucha, es una cosa hermosa. Es muy linda. Esto, eso puede usar, eso sí. ¿Sí? Porque, sí, eso, yo sí lo pongo, ustedes. Porque vos, eso sí, no sabes vos, y tampoco oyentes saben que Luna tiene un problema con el ritmo. Bueno, no puede más. Podrían ser varios. Que viene después del Vibraslap, así como entra. Mirá, dijimos juguetes, sí, y Juan. Que se fue el bebé, porque esta es muy linda y me gustan comprarme muchas, muchas instrumentas de chicas. Esta es una, ¿cómo se llama? Pandereta. No me salía el nombre. ¡Oh! La tormenta, ¿no? Ah, ya crees, es un papá. Este no hace ritmo, Lu. Pero este. Ese es para vos. Caíte para atrás. Este es que... Dale. Sabía que esto iba a ser un quilombo. Es el shaker. Shaker, yo le digo huevo, pero ustedes díganle como quieran. Con esto las clima. ¿Entendés? Claro. ¿Entendés? Bueno, eso. Lo que no, más planning sonoro. El 7 de marzo. Ay, qué. Me cago de bronca. ¿Qué pasó? Hay un problema. Nada, boludo, es problemas internos, enemigos internos. Bueno, todos estos instrumentos es para que te acompañemos en alguna canción a ti. Sí, eso sí. ¿Estás segura? ¿Que estás segura de lo que estás haciendo para hacer con tu tema? No, pero bueno, cuando arranco de vuelta con toda... Sí, entramos todos. Yo les cabeceo y entran todos. Bien. Bueno, yo voy con esto, vos vas a panderetear, imagino. Yo voy a jugar con es que yo creo que va a ser muy invasivo esto. Tormenta. Tormenta. Igual es medio... ¿Es muy invasivo? Sí, es medio... Cetardio. Más lejos. Vamos a decirle Race. Tempestad. Dale. Huracán. Este... Arranca el tema, porque Wendy Rosker toca aquí, en Infernet. No solo ella, acompañada por todos nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, gracias, me Wendy! Encantó, me encantó la banda, gracias. Chicos. Bueno, pará, recordemos. Wendy recordemos Rocker y los desacatados de Boedo. Che, pará, sábado 22 horas en el auditorio. 21:30. Auditorio Belgrano. Sí. Wendy Rocker presenta todas sus canciones en versión acústica. No solo estará ella. Si no estará... Butó se llama tu disco. Butó se llama mi disco. Sí, está en Spotify. ¿Has hecho Butó? Sí, soy bailarina, pero eso es para otra nota. Pará. Cuando llegue temprano. No, tranqui. Polémica, tirar. ¿No es acaso el Butó interesante solo para el que lo hace? ¿No para el que lo ve? Sí. Nada más. Eso ya es todo. Gracias, Wendy. Estás vale. Invitadísima a quedarte los últimos 25 minutos Ay, del programa. Me encanta, invitadísima. Soy si te da fiaca. Sí, lo que dijiste se aplica también a tus películas. No. Bravo. Bravo. Es como tu libro. Pará, porque voy a decir algo. Va a tocar Wendy Rocker junto a Nico Rafete en teclados y programación, Ay, Axel Seiler en el bajo, Juan Acedo Sosa en guitarra y Luciano Escalera en percusión. Este mismo sábado, 21:30 horas, Auditorio Belgrano. Hermoso. Gracias. Cada une tiene su propia enciclopedia. Infernal.